Hola, muy buenas tardes, bienvenido una semana más al programa de historia que todos escucháis y espero que así sea de manera habitual, Legio Novena, y volvemos a este formato de programa, podríamos decirlo así, aunque no sea grabado en directo, pero programa nuevo, ¿no? De temporada, porque es verdad que llevamos 2 semanas que hemos tenido que, como ya sabéis, hemos tenido que recuperar pues algunos de los programas que hemos hecho en otras temporadas. Vamos haciendo una selección de los que consideramos más interesantes que queda bien recuperar y bueno, pues esta semana sí podemos estar los tres grabando. Tenemos que decir que la semana pasada, por suerte, pudimos vernos los tres físicamente y hacía mucho tiempo que no podíamos hacerlo, ¿no? Dani y Antonio, buenas tardes a los dos. Bueno. Hombre, llevamos sin juntarnos, yo creo, desde pospandemia, bueno, Sí, de pandemia aún, ¿no? O 2021 sea, creo que fue. Sí. 2021, estábamos con la primera temporada todavía. Claro, hay que decir que nos hemos visto, no hemos estado viendo de dos en dos, pero los tres a la vez llevábamos tiempo sin juntarnos, la verdad, bastante. Claro, tú has sido en eso, porque yo llevaba sin ver a Dani desde aquel día, en No, 2021. O claro, sea, ya ya. sí lo he visto mucho y hemos vivido aquí en Granada un tiempo juntos y tal, sí, Sí. pero. Y cuando he ido a Córdoba, pero a Antonio sí que, pues. Uf, desde que Pedro nos dejó salir a la calle, ¿no? Casi, casi desde la época de los protagonistas de nuestro programa de hoy, Básicamente. sí, más o menos. Se podría decir. Hoy venimos a hablar de un trocito de la historia de Roma. Sabemos que hay muchos de los que nos escucháis que os encanta la historia de Roma. Y bueno, también sabéis al mismo tiempo que es una parte de la historia que ya está muy manida, por así decirlo. Se han hecho muchísimos programas, se ha estudiado muchísimo acerca de la historia de Roma. Y nosotros también, por la forma en la que entendemos este programa, pues solemos salirnos, no en cuanto a temática, porque es verdad que prácticamente todos los temas se han tocado, ¿no? Sobre Roma. Pero sí es verdad que siempre buscamos un enfoque un poquito más distinto, ¿no? Recuerdo ese programa que hicimos sobre la derrota de Roma, tanto en época republicana como en época imperial, en el campo de batalla. Y hoy pues venimos a hablar sobre los tres emperadores, que por lo menos lo que se conoce por la fuente, ¿no? Los tres emperadores que son de origen hispano, es decir, Trajano, Adriano y Teodosio. Entonces es una manera de contar parte de la historia de Roma, como ya hicimos en ese programa sobre la derrota en batalla célebre, que si bien la temática, pues bueno, se ha hablado muchísimo sobre Adriano, sobre Trajano y sobre Teodosio, evidentemente, pero bueno, es una forma de tratar la historia de Roma desde una perspectiva un pelín más original que de costumbre, ¿no? No sé qué pensáis vosotros. Nada, esto mira. No, di, Dani, No, di. no, que para el historiador común tal vez tengan muy claro que Trajano, Adriano y tal fueron, pero bueno, más para nuestro público general, pues a lo mejor ni siquiera sabían que eran de origen hispano y bueno, una excusa pues para traer un programa sobre tres emperadores y hablar un poquito de ellos y que además fueron importantes más allá de ser hispanos también, entonces pues no sé, nos pareció un tema curioso sin más y para hablar un poquito de esto. Yo voy a decir una cosa y voy a decir la verdad yo, porque estos dos aquí se ponen muy bien puestos, pero esto fue el otro día que estábamos en un bar los tres y estábamos ahí. En Mira que un bar, vamos a no, hablar en una la semana. Fuenseca, en la Fuenseca. Ojo, ojo, que Claro, no un bar cualquiera. claro. Efectivamente. De Y estábamos hecho, ahí estábamos con Julio Romero de Torres, hablando ahí, de hecho. Dijimos, ¿de qué vamos a hacer el siguiente programa? Pues no sé, vamos a hacerlo de los tres emperadores españoles. Sí, fue así, ¿verdad? Y aquí estamos, porque debemos tratar la historia de una manera diferente, distendida, pero a la vez también siendo algo entretenido, ¿no? O sea, que no cuenten mentiras estos dos, ¿vale? Fue la calentada del momento. Sí, vamos a ver. Después de algún vermú y algún vino, sí. Que Pues. nadie piense que para elegir la temática de los programas nosotros hacemos una sesión de Zoom en la que No. analizamos los pormenores y qué nos puede afectar hablar sobre cada temática. Evidentemente, soltamos un tema y si nos parece bien, pues para adelante. Sí, así fue, ya. Así es. Así que nada, pues vamos a comenzar y vamos a hacerlo, pues, lógicamente, de manera cronológica. Y nos vamos a ir a, bueno, digamos que la mitad del siglo primero después de Cristo, que es cuando nace el primero de nuestros protagonistas, que no es otro que Marco Ulpio Trajano. Trajano, no sabemos su fecha exacta de nacimiento, vamos a decir que en torno al 50 después de Cristo. Nace en Itálica, según la fuente. Itálica era, pues, corregirme si estoy metiendo la pata, en la primera fundación de Roma en la península ibérica. Es una ciudad que se funda para acoger a veteranos de las legiones romanas que habían estado combatiendo en la península, procedente de Italia, de ahí el nombre de Itálica. Y bueno, pues Trajano pertenecía a una de las familias más preeminentes de la ciudad. Pertenecía a la gens Ulpia. De hecho, su padre se llamaba exactamente igual que él, Marco Ulpio Trajano. Y su padre era una persona bastante importante dentro de la política, no solamente local de la Bética, sino también de todo el imperio, ¿no? Su padre era senador y además era un importante defensor de la dinastía reinante en ese momento en el imperio, que era la dinastía Flavia. Y bueno, digamos que los Ulpios estaban bien entroncados, ¿no? Y eran bastante favorables a la dinastía de emperadores de ese momento. El propio padre de Trajano había sido gobernador en la Bética y también lo van a mandar a Siria, a ser gobernador en Siria. Y Trajano, hijo, pues va a seguir sus pasos y se va a ir con él a Siria. Trajano al principio no va a optar por la política, sino que a él lo que le va a gustar es lo militar, ¿no? Y él va a hacer carrera dentro del ejército romano y dentro del estamento militar. De hecho, va a ir ganando, bueno, él va a hacer el típico cursus honorum, ¿no? En cuanto a su carrera militar. En el ¿Y año 89, qué es dígame. eso, Rafa? Rafa, ¿qué es eso del cursus honorum? Porque nosotros lo sabemos, pero Claro, esto es. tampoco soy, quiero decir, no voy a entrar demasiado, primero porque no le interesará a la gente y porque seguro que tampoco yo soy la persona idónea para decirlo, pero el cursus honorum, digamos que es la carrera Sí, política acá. que hace cualquier romano, ¿no? Siguiendo Exactamente, sí. La carrera política. los principales cargos políticos de siempre probablemente de menor importancia a mayor importancia. Claro, de hacer fotocopia a ser magistrado, ¿no? Sería el. Exactamente. Exacto. Pasa que la fotocopia en Esto. ese momento era una putada porque tenías que tirarte un buen rato con el cincel, pero. Digamos que la carrera política, ¿no? Por así decirlo, Sí. de un romano, ¿no? Ese Así no lo cursus. tengo que, así no lo tengo que explicar yo luego, ¿eh? Claro, güey, buen apunte, porque es verdad lo que dice Antonio, que quizás nosotros, pues, tenemos normalizados algunos conceptos que no tiene todo el mundo por qué saberlo, como es lógico. Como decía, en el año 89, aquí Trajano se va, la verdad que se va a notar un tanto importante, porque en ese momento echaba de emperador Domiciano, que era un emperador que tenía bastante mala fama, sobre todo, pues, dentro del Senado, dentro de la propia aristocracia romana, pues tenía bastante mala fama. Y hay un señor llamado Saturnino que se va a rebelar contra Domiciano, y esta rebelión la va a desarticular el propio Trajano. Es decir, aquí ya se gana un nombre y se gana una importancia dentro del estamento militar importante, que ya venía fraguándose en los años anteriores. Como ya decía, Domiciano tenía muchos enemigos, tenía enfrentado a, como ya digo, una parte del Senado, a buena parte de los patricios de Roma, del ejército, y en el año 96 lo van a asesinar. Y con Domiciano se va a acabar la dinastía Flavia y vendrá una nueva dinastía en el gobierno, en el trono de Roma, que es la de Antonina, la conocida como la dinastía Antonina, que se conoce así, es un poco extraño porque se conoce así por Antonino Pío, que no es precisamente el más importante ni el más conocido de los emperadores de esta dinastía, una dinastía que tiene a Trajano, que tiene a Adriano, que tiene a Marco Aurelio, y que sin embargo se conoce como Antonina por Antonino Pío, que Bueno, pues no es por criticarte, Antonino, pero no eres el más importante de esta dinastía, ¿no? Es que lo de la dinastía, no, a ver si me equivoco, pero yo creo que leí por ahí que era una pantomima que se inventaron los franceses. Sí. Por no sé por qué, Por no sé por el establecer qué. un poco un orden, ¿no? Sí, para Quizás. establecer el orden historiográfico de la dinastía y eso, ¿no? Sí, pero lo de la. Yo qué sé. A ver, que al final, pues sí, historiográficamente pues, se utiliza mucho, ¿no? El tema de historiografía, Julio Los Claudio, Carlos Severos, los Flavio. Julio Claudio, tal. Exacto. Sí. Pero luego eso tenemos que tener en cuenta que quizás la realidad no se tenía mucho en cuenta eso, ¿eh? En el momento me refiero, en Roma. La Ahora cuestión mismo de que son. ellos mismos se consideren parte de esa dinastía establecida, la historiografía posterior, ¿no? En plan, como Exacto. diría Antonino, ya estamos con los Antoninos. Exacto. Sí, bueno, he leído que ahora hay una corriente historiográfica que le quiere llamar dinastía Ulpia Aelia, Ulpia por Trajano, Aelia Sí, creo eso es. que por Adriano. Y bueno, pero vamos, que al final es simplemente como le quiera llamar la historiografía, que tampoco tiene mayor importancia, ¿no? El caso, que le sucede Nerva. Nerva va a ser el primero de los emperadores de la dinastía Antonina, que también tenemos que decir que mucho más adelante, con el paso de los siglos, Maquiavelo, a los primeros cinco emperadores de la dinastía Antonina, lo va a llamar los cinco emperadores buenos, que luego va a ser un término que va a popularizar Edward Gibbon, que era un historiador británico del siglo XVIII, que hizo esa célebre obra de historia de la caída y decadencia del Imperio Romano, que va a marcar, digamos, la historiografía tradicional y que va a llegar incluso a día de hoy, ¿no? Porque Gibbon va a ser el que hable tan drásticamente de ese esplendor del Imperio Romano en esta época y luego la caída desastrosa y la llegada de un mundo oscuro con la Edad Media, ¿no? Que, bueno, podremos hablar un poco cuando hablemos de Teodosio, que será Daniel que se encargue de ello, ¿no? Pero Gibbon tiene mucha culpa de popularizar toda esa corriente historiográfica, ¿no? Pues bueno, uno de los cinco emperadores buenos, evidentemente, es Trajano. El caso, llega Nerva en el 96, lo que pasa que Nerva era un senador ya anciano, poco popular dentro del ejército. Él estuvo reinando año y pico, y en ese año y pico tuvo bastantes problemas con el ejército, con que se mantuviera fiel a él. ¿Qué hizo Nerva para mantener fiel al ejército? Y pues nombró hijo adoptivo a Trajano, y en ese momento nombrarlo hijo adoptivo, ¿qué significa? Que va a ser mi sucesor. Entonces, Trajano, que era ya un. Es lo que pasó, Rafa, con Julio César y Augusto. Efectivamente, claro, si eso pasaba bastante de manera bastante común. Eso. Que ha, bueno, no, sorprendió, ¿no? Porque no, a ese le dio, le fue el primer emperador por ser hijo, adoptivo. Sí, En el sí. caso de Augusto, quiero decir. Y en el caso de Trajano pasa igual. Estamos en un momento en el que te nombren hijo adoptivo es prácticamente eso, es sinónimo a ser su sucesor, ¿no? Entonces, de esta manera, Nerva consigue que el ejército le tenga respeto y mantenga su fidelidad, porque en ese momento ya Trajano es una persona de muchísimo peso dentro del ejército romano. Como ya digo, Nerva dura año y pico, y en el 98 va a ser, lo ponía en el propio testamento de Nerva, va a ser nombrado sucesor Trajano. Trajano en ese momento era el gobernador de la Germania Superior. Voy a decir que gran parte del poder y de la fama dentro del ejército y del respeto dentro que se había ganado dentro del ejército Trajano era porque estaba allí en esa frontera del norte que estaba continuamente en guerra, ¿no? Entonces, la experiencia militar que tenía Trajano al estar ya llevaba años allí en la Germania, tanto inferior como superior, siempre combatiendo a esa tribu germánica que eran tan levantiscas, pues evidentemente eso le había curtido mucho y le había hecho tener un peso dentro del ejército importantísimo. Como ya digo, en el 98 se entera de que ha muerto Nerva y de que, por lo tanto, él como sucesor ha subido al trono. ¿Quién le dice eso, que ha muerto Nerva y que ahora es el emperador de Roma? Pues Adriano, que era muy amigo suyo y además, aparte de ser una de sus personas de confianza, Adriano también era de Itálica, como ahora dirá después Antonio, y era familiar lejano del propio Trajano. Entonces se entera por él, pero Trajano no va a ir directamente ro a Roma a tomar posesión de su cargo, sino que, bueno, pues quizá no las tendría todas consigo y quiso ver de primera mano que todas las legiones y todos los cargos importantes militares le eran fieles. Entonces fue visitando todas las legiones que estaban acantonadas en la orilla tanto del río Rin como del Danubio. Entonces tuvo como un par de años viajando ahí por el Rin y por el Danubio, y cuando vio que sí, que cuando las tenía todas consigo de que realmente estaban to eran todos fieles y se mantenían fieles a Trajano, pues ya es cuando entró en Roma y tomó posesión como digo, como cargo, con su cargo de emperador. Sí, vamos, que sabiendo la que se le venía encima, se echó un par de años de vacaciones por ahí en Alemania, el tío. No Claro, vea, ¿eh? tenemos que tener en cuenta que hacía muy poquito tiempo de que habían asesinado a Domiciano, ¿no? Y que no era tan raro que bueno, que hubiera otras personas que mostraran oposición a su poder y que quisieran ser ellos los emperadores, ¿no? Entonces él quiso pues ganarse el apoyo y la fidelidad de todo y tenerlo muy claro, ¿no? ¿Por qué se conoce principalmente el reinado de Trajano? Trajano va a estar 19 años como emperador de Roma, desde el año 98 hasta su muerte en el año 117, es decir, los primeros años del segundo siglo de nuestra era. Pues principalmente por sus triunfos militares. ¿Por qué es tan importante Trajano? Evidentemente en España, porque es de origen hispano. Pero más allá de eso, a nivel internacional, ¿por qué es tan importante Trajano como emperador romano? Porque en este momento el Imperio Romano va a conseguir la máxima extensión territorial de su historia. Eso es Nunca va a ser. importante, eso, Eso es muy importante. que se sepa que durante fue con él con quien el Imperio Romano tiene su mayor extensión, es decir, ocupa mayor territorio, ¿no? El mítico mapa que estamos acostumbrados a ver del Imperio Romano, siempre que Es busca Imperio Romano, es ese mapa, es el mapa de Trajano. sí. Eso. Nunca fue más grande que con Trajano el Imperio Romano, ni antes de él ni después de él. Él Él siempre llega a ganaba al su Risk, máxima siempre extensión. ganaba a Trajano. Siempre ocupaba la mayor parte del tablero. Sea, en el Imperio de Trajano se ponía el sol porque no conocían América, pero si no, Eso. si no, no se hubiese puesto nunca. ¿Cuáles son? Bueno, hay que decir que claro, antes de Trajano, no sé. Importante que decir, no sé si ha Dime. situado, bueno, Itálica está en Sevilla, que además se pueden visitar el conjunto arqueológico, que bueno, que para una referencia cultural sale en Juego de Tronos, alguno lo habréis visto por ahí, el anfiteatro, que es como lo más espectacular. Entonces, claro. Al ser sevillano de origen, aunque no existía Sevilla, expandió la Feria de Abril por todo el Imperio Romano. Y además llevó estampita del gran poder Claro. hasta Mesopotamia. Claro. Por eso tú ahora vas a Mesopotamia y si dices cabeza, te entienden allí también, claro. Te joden. Cabezos, El de Farío. Es verdad, el apunte que has dicho, Dani, se me había olvidado decirlo, pero muy importante. Itálica está en el actual término municipal de Santiponce, que es un pueblo muy cerquita de Sevilla. Podemos decir que está en el área, dentro del área metropolitana de Sevilla. Y bueno, como decía, antes de Trajano no se había proseguido las conquistas militares, básicamente porque el Imperio Romano había llegado a tener unos límites ba naturales bastante bien definidos. Es decir, por el norte tenía el Rin y el Danubio como fronteras naturales. Por el este había llegado ya al desierto de Arabia y lo mismo pasaba por el sur con el desierto del Sahara. Es decir, si querías seguir avanzando, ya entraba en unos territorios que no tenían una frontera bien delimitada. Sin embargo, sí las tenía en ese momento. Sin embargo, Trajano, pues, dice, mira, me voy a pasar un poquito por el forro eso y yo voy a seguir conquistando. ¿Cuáles son esas conquistas que realiza Trajano durante su reinado? El reino de Dacia, es decir, el reino de los dacios, que básicamente es la actual Rumanía, no es, en concreto no es el mismo territorio, pero gran parte del territorio de la actual Rumanía, ¿no? Es decir, sobrepasó la frontera del Danubio. Los dacios estaban en guerra con Roma desde el año 87. Desde tiempos de Domiciano, Domiciano había empezado la guerra, pero habían llegado a unos acuerdos bastante, no negativos con Roma, pero sí bastante favorables para los dacios, que podían haber seguido manteniendo su independencia, habían seguido manteniendo su rey, que era Decébalo. Y bueno, digamos que era un poco deshonroso para Roma, ¿no? Entonces, cuando llega Trajano al trono, se reinicia la guerra contra los dacios, lo hace en el año 101. Y en esta guerra ya sí podemos hablar de una victoria importante para Roma, aunque no definitiva, porque de hecho Decébalo va a poder seguir, ya como sí rey cliente, podríamos decir, pero va a seguir siendo rey de los dacios. Y digamos que al mantenerse como rey y al ver que no ha sido derrotado del todo, Decébalo se viene un poco arriba y en el 106 hace como un contraataque, entra dentro de la frontera del Imperio Romano, pero allí lo estaba esperando con 14 legiones Trajano, que lo estaba viendo No. venir. Lo estaba viendo venir y está viendo, sí, tú entras para Roma, tú entras para Roma. Le contraatacó con 14 legiones y reventó por completo a los dacios. Atacó su capital y bueno, al final acorraló a Decébalo, que terminó suicidándose. Y su cabeza pues fue puesta en Roma. Entonces consiguió conquistar la Dacia, la convirtió en una provincia romana llamada la Dacia Trajana, y no contento con eso, pues siguió expandiendo el imperio, en este caso hacia el este. Al norte de la península arábiga había un reino que era el reino de los nabateos, que Trajano aprovechó que su rey murió y en ese momento pues aprovechó para entrar con sus legiones y anexionarse el reino nabateo. Y posteriormente, en este caso en el año 113, pues inició una guerra contra quizá el reino que más podía hacerle frente en ese momento, que era el reino de los partos, que se encontraba pues en la zona de Asiria, Mesopotamia. ¿Por qué entró en guerra con los partos? ¿Cuál fue, digamos, la excusa que utilizó Trajano para atacarle? Pues que en el norte del reino parto había otro pequeño reino que era Armenia. Y digamos que Armenia era un reino independiente, pero que su rey, como que lo colocaban tanto partos como romanos consensuadamente, ¿no? Sin embargo, el reino armenio, pues, se murió su rey y los partos pusieron ellos un rey pro parto, el que ellos quisieron, ¿no? Entonces, eso Roma era pro parto, parece como lo contrario a pro aborto, ¿no? Es que está diciendo parto muchas veces y me está haciendo mucha gracia, no sé por qué. Yo, a mí, perdonadme hoy, porque estoy medio tonto, porque he salido a trabajar hace un rato y. Bueno. Un Recordemos que rey los pro parto parece que partos. está ahí rezando el rosario, Sí, un poco, estoy así con las manitas cruzadas, escuchando atentamente como un niño bueno. que Rafa, recordemos que los partos fueron muy buenos amigos de Craso en su día, ¿no? Que Efectivamente. de ahí el chistecito del Craso error. Viene de Caso error. que fue una de las grandes derrotas que han tenido los romanos en su historia, fue la batalla de Carras, que hablamos en aquel programa, que Hablamos fue de ello. contra Parto, propiamente. Sí. Es que esa Una gente guerra. disparaba con el caballo en marcha, ¿eh? Eran unos locos, ¿eh? En el Que la 53 tenían. antes de Cristo, si no recuerdo mal, sí, en el 53 fue. Sí. Pues Eso claro, es. Trajano dijo, ¿qué homo? ¿Que habéis puesto vosotros al rey que os ha dado la gana y no me habéis dicho nada a mí? Pues ya tengo excusa, ya tengo un Pearl Harbor, ¿no? Tengo un Maine Ya ves. para ir a por vosotros. Entonces, pues atacó Trajano atacó al reino parto, conquistó el reino de Armenia, conquistó a Siria y la parte de Mesopotamia, y llegando a la ca propia capital de los partos, a Ctesifonte. Digamos que de esta manera, yo creo que Trajano se sintió él mismo emulando al propio Alejandro Magno. Alejandro. De hecho, llegó a la. Creo haber leído que llegó a la propia casa de Alejandro Magno y como que se sintió él triste de ser viejo y no poder, digamos, No puedo tener. seguir. No poder seguir, efectivamente. De hecho, él intentó seguir expandiendo el Imperio Romano. Lo que pasa que, evidentemente, aparte de que era un territorio ya inmenso, toda esa parte de Mesopotamia, Siria, la Arabia Pétrea, que era, se me ha olvidado decirlo, Arabia Pétrea era como rebautizaron al reino de los nabateos cuando se convirtió en provincia romana. Y claro, era un territorio muy difícil de defender, aparte que estaba en continua rebelión en la población local. Y ya en el 117 él comenzó a enfermar, entonces decidió volver a la península itálica. No llegó a tiempo. De hecho, en el año 117 fue el año en el que murió Trajano. Y ahí se acabó un poco ese momento de máxima extensión que llegó hasta allí, ¿no? Llegó casi. Bueno, de hecho se estableció la frontera de Roma en el río Tigris, es decir, en la propia Mesopotamia. Porque otras cosas, ya más brevemente para terminar, aparte de por los triunfos militares, ¿se conoce el reinado de Trajano? Bueno, por las obras públicas que hizo en Roma y no, en otros lugares, ¿no? del imperio, pero sobre todo en Roma, donde realizó su foro más grande, el foro de Trajano, un foro en el que se encuentra La la columna columna, de ¿no? Trajano, exactamente, la columna de Ah, Trajano, sí. que narra la victoria contra los dacios Exactamente. en forma de espiral. Qué Sí. espectacular de ver. Es Está muy guapísima, claro. eso sí. Si podéis, el Coliseo, la hostia, todo lo que queréis, pero la columna esa, ¡buf! Echas un rato ahí mirando Está nada más que eso. todo cerca, ¿eh? Cuando va a Roma está todo en la zona Sí, de los foros, la columna. la misma calle donde está la columna, tiras para arriba y llegas al Coliseo. No, tú preguntas por allí, Coliseo, y la gente te dice, sí, por aquí, y ya está, es mentira eso. Porque otras cositas y rápidamente, pues bueno, por la buena relación que tuvo con el Senado, al contrario de lo que había pasado con Domiciano, donde el Senado había sido despreciado, pues Trajano no, Trajano, digamos que le dio su espacio. Él gobernó sin rechazar ninguno de sus poderes, como es lógico, pero le dio su espacio al Senado y le hizo sentirse valioso. Y que le tenía trayendo botines de guerra. Exactamente, hizo, como es verdad lo que tú dices, hizo que recuperara mucho de las cosas de su propio patrimonio que había sido quitado por Domiciano, lo recuperaron con Trajano y también, pues bueno, como que al final le dejaba debatir ahí un poco como si tuviera un poquito de poder, ¿no? Y eso, ¿cómo lo recompensó el Senado? Lo nombró Optimus Princeps, es decir, el mejor de los príncipes, ¿no? A Trajano. Era un Y transforme Trajano, sí, iba a decir lo mismo en los últimos. Sí, Hostia, hay que hacer un editado del Optimus Prime con la cara de Trajano, también hizo obras de caridad, ayudó mucho a los niños huérfanos de Roma. De hecho, creó una institución que era la Institutio Alimentaria, en la que, bueno, pues le daba alimentos y también le daba dinero y fondos, incluso educación a niños huérfanos, que eran muchísimos, evidentemente, en la ciudad de Roma. Y bueno, es una figura, aparte de ya para terminar, aparte de ser importante en España. Es muy importante en Rumanía. Es una figura importantísima en Rumanía y en Rumanía, digamos que allí es un ídolo, Trajano. De hecho, tienen un pedazo de estatua sobre él. Y el nombre de Trajano, que en rumano es Traian, es súper común allí en Rumanía, porque ellos están orgullosísimos de ser latinos. claro, es Digamos, que eso te iba a Rumanía decir, es. que son Y date nuestros cuenta que hermanos si. latinos, claro. Pero Que no si no latinos hablan de de dónde creen. Latinoamérica, latinos de latín, que es que De latín, lo de claro. Latinoamérica sería Hispanoamérica, Claro, que ese exactamente. concepto. Que siguen hablando allí con declinaciones, ¿sabes? Que es que. Ellos son un país de origen latino rodeado de países eslavos y ortodoxos. Ellos, pues, eso se lo deben a quien conquistó esa región, a quien conquistó la Dacia, que es Trajano. Y como os digo, allí es súper importante la figura de Trajano. Así que bueno, con esto pues terminamos me he alargado un poquito más de la cuenta, pero bueno, No, no, terminamos está con el bien. primer emperador y vamos a seguir con el inmediato sucesor de Trajano, que era su compadre Adriano. Mira, Adriano es del Inter, que pegamos unos pepinazos que flipa. Esta broma se la di a Ahí, Rafa Nervá y la tengo que antes decir. de empezar con Adriano, vamos a hacer una pausilla, ¿vale? Y Perfecto. Vale, volvemos. vale. Pues nada, señores, ya estamos aquí de vuelta otra vez. Estas cosas que nosotros nos dedicamos aquí a hablar un buen rato entre medias y ustedes no notan nada. Pero han pasado 2 años desde la última vez que grabamos y aquí seguimos. En el mismo Y sitio nada. y a la misma hora, como dice Y la selección. con la misma ropa y todo, te creas tú que. Pues nada, vámonos con Adrián un ratillo, ¿no? Que básicamente es continuar con lo que estaba contando Rafa, porque este es su sucesor. Que Publio Helio Adriano, me encantan los nombres romanos, tío, de verdad. Y eso que no lo decimos en plan largo, porque si no estaríamos aquí 7 años para terminar el nombre de esta gente. Pero los Y nombres hombre, que islámicos son nada. peores, ¿eh? Los nombres de los califas, de los emires islámicos, Bueno, esos son peores. están ¿Por qué? ahí que Pero no veas, madre. te podríamos Porque decir. suelen tener hijo de tal, tiene el oficio de quién es hijo, de quién es sobrino, o sea, una locura. Los Sí, un nuestros poco como más el Señor del así. Anillo, ¿no? Sí, un poco, sí. Aragorn, hijo de Arathorn. Sí. Que podríamos decir, Antonio, que era sustituto natural, ¿no? Porque era hombre de confianza de Trajano, provenían del mismo sitio Sí. y eran familia, así que. Ahora trataremos un poquillo eso, porque había ahí, tenían sus cosillas, ¿eh? Se peleaban a veces. Como Pues en plus. toda, como en todo, como en toda casa. En todas las casas cocinaba, punto. En época Exactamente. romana cocerían abum. Qué chiste, ¿sabes? Que aquí cocemos abas normal. Pues este, Publio Helio Adriano, que nació en el 76 después de Cristo y se murió en el 138, era sobrino segundo de Trajano. Pero lo que pasa es que Trajano no llegó a nombrarlo heredero públicamente en ningún momento, ¿sabes? Es verdad que sí dio muchas muestras de que era su favorito, ¿no? Pero no pasó como con Trajano, que sí lo nombraron heredero o hijo adoptivo, etcétera, etcétera. Con Adriano no pasa eso. Ahora contaremos que después cuento cuál es la consecuencia de esto, pero bueno. Este señor también era de Itálica. También era era sevillano también, también iba con. Pero este era del Betis, este era del Betis. Este iba con un sombrero de esto, una camiseta de Joaquín. Y a veces se llevaba. Trajano era más de Jesús Navas. Claro, Trajano era más un Navas, Reyes, Canuté, esa buena época del Sevilla, Luis Fabiano. Este no, este es Mu de Meji, Arzu, Capi, esa gente, ¿sabes? Otro rollo. Bueno, los antecesores de Adriano ya estaban asentados en Itálica y al igual que la familia de Trajano. Son personas importantes en la Bética y ocupan cargos importantes en lo que es la provincia de la Bética, ¿no? Toda su familia estaba emparentada con esta aristocracia que os cuento. Carrera militar de este hombre es bastante importante, pero no es ni de lejos ni la mitad de importante que es la de Trajano. Este hombre sí participó y luchó con la Legión Segunda Auditrix en la Panonia, con la Legión Primera Minerva en el Danubio Inferior y con la Legión 23, 22, perdón, Primigenia en Maguncia, que eso está en Alemania, que es mal sitio porque de ahí era el modorro de Lutero, creo. O si no era Lutero, era el que inventó la imprenta, que le dio mucha cobertura a Lutero, por lo tanto, mal sitio. ¿Por qué digo que se llevaba medio regular? No es que se llevara medio regular, sino que tenían a veces sus tiranteces. Y es verdad que por la relación que tienen con algunos efebos, porque Rafa no lo ha dicho, pero a esta gente le gustaba darle a todo lo que se movía. Y Sí, Adriano. he leído que Trajano sentía cierta admiración por los chicos. Sí, Adriano igual. O sea, aquí nos pensamos en el siglo XXI que hemos inventado un montón de cosas y todo es más viejo que el SO. Todo, todo, todo, todo lo que hoy nos creemos que es. ¡Ay, qué transgresor! Hermano, esto lo Lo hacían ya hacía los romanos. Trajano. Además, Claro. la rima de Trajano era magnífica para ese oficio. Sí, la de Adriano tampoco se queda corta, o sea que estaban los dos Tampoco, tampoco. predestinados. Su número favorito era el 13, ¿sabes? O sea que no preguntéis por qué. Total, que se llevaba ahí tenían algunas tiranteces, rollo. Es que a mí me gusta este, bueno, a mí también, y soy más joven, te lo quito Trajano, te aguanta, ¿sabes, Tito? Es lo que hay. Hombre, Pero la emperatriz. si compara los bustos de Trajano con los de Adriano, hombre, Adriano tiene un porte Hombre, esa barbita. muy a lo Iván Espinosa los Monteros, que yo creo que se llevaría de calle, ¿no? Esa barbita hacía mucho. El Es que también rollito es inventa los bustos. oriental, ¿sabes? Ese Los rollito hipsters. desenfadado. ¿Os acordáis de la moda de los hipsters y todo ese rollo de las barbas y todo eso? Que pasó Sí. hace ya tiempo, esto lo inventó este hombre ya, en el siglo segundo, lo inventó este hombre. Va a tener buena prensa dentro de la casa imperial, porque la emperatriz Pompeya Plotina, si no me equivoco, le va a tener un poco más de estima de la que le tenía el emperador Trajano, ¿no? Y además es que se va a casar con una sobrina nieta de Trajano, que era Divia Sabina, ¿vale? Entonces eso también le granjea una unión, ¿no? Con el emperador y su familia y tal. Va a participar también Adriano en la Primera Guerra Dacia junto a Trajano, aunque no toda la campaña, porque se tiene que volver a Italia a ejercer el cargo de tribuno de la plebe. De este hombre no voy a contar todo el cursus honorum, porque si no estamos aquí hasta pasado mañana. También participa en la Segunda Guerra Dacia, al mando ya de la Legión Primera Minerva que comenté antes. Y una cosa muy importante en la vida y para entender a Adriano es que en el 110, si no me equivoco, viaja a Atenas y se queda loco con la cultura helénica. Se heleniza totalmente. Es el ejemplo claro de que Roma conquista a Grecia, pero es Grecia al final la que termina conquistando Roma. Y hay una cosa que me hace mucha gracia, es que conoce al filósofo Epícteto o Epicteto, que me hace mucha gracia porque suena como a teta gigante, que hay un meme que me flipa, Bien, tiene un que es... nombre que acompaña un poco a todo esto. Sí, un poquito. Entonces, como digo, queda totalmente helenizado. De hecho, lo de la barba y demás Viene le viene de exactamente ahí. eso. Exactamente, sí, es algo helénico, oriental, un gusto que cambia. Los emperadores romanos, los retratos los vemos como algo que, bueno, no, tiene su porqué. Los historiadores del arte que se dedican a ello y tal, y en arqueología y tal, por el tipo de peinado puede determinar Claro. temas de los gustos de la época, todo ese tema. O Sí, con sea, eso se determina la datación y demás de muchas cosas. Por la estética. podemos decir que Adriano se hizo del Panathinaikos. Sí, Adriano era fan de Karaguni. De ¿Sabes? Literalmente. Era Seitaridis. Seitaridi lo patrocinó, ¿eh? Seitaridi llegó al Athletic gracias a Adriano. Total, fuera de coña, este hombre vos puso de moda la barba, porque después de él, todos los emperadores, o casi todos, van a tener, de hecho, todos. Luego todos tienen barba, Marco Aurelio, etcétera, etcétera, Aurelio. que también es muy importante. De hecho, el último así, ¿no? Que tiene así un poco más de renombre, los demás ya empiezan según el inglesito este a la decadencia pura, aunque luego ya veremos cómo eso no es así. Y hombre, que también es importante que consigue que le da la ciudadanía ateniense, o sea, que al tío le gustó Grecia, pero que a Grecia le gustó Adriano, ¿sabes? El tío cayó de pie encima. Y bueno. Tiene una extensa carrera política antes de ser emperador, pero bueno, no vamos a meter en ello porque es que si no, estamos aquí hasta pasado mañana. ¿Se convierte en emperador cuándo? En el 117, cuando muere Trajano, evidentemente, hasta el 138, que es la fecha de la muerte de este hombre, de Adriano. Hizo exactamente igual que hizo Trajano y lo primero que hizo fue granjearse el apoyo de sus soldados. Para, bueno, pues para estar seguro en el trono, porque el trono romano es una cosa que no era bastante segura. De hecho, Era un muchos polvorín. eran un polvorín. De hecho, muchos van a morir a manos de sus centuriones, a manos de sus principales soldados, que luego van a ocupar esos cargos y van a morir también a manos de otros soldados. O sea, eso pasa en muchas ocasiones. ¿Y qué de las primeras cosas que va a hacer? Tiene ahí un general que a mí me hace mucha gracia. Yo no digo nada, pero lo voy a decir. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Destituye a un general bereber que se llamaba Lucio Quieto, que era gobernador de Judea y cónsul, también llegó a ser, porque era el principal así levantisco, ¿no? Que podía decir, oye, a mí es que a mí Adriano iba por ahí comentando, ¿no? Por Judea, iba comentando, oye, a mí Adriano, este hay que quitarlo en medio, este Adriano es malo, ¿eh? Va Era a un subir el impuesto a vocal. Adriano, ¿eh? Pues estaba intentando, pues, crear una conjura contra Adriano y tal. Y lo primero que hace Adriano es decir, tú, que venga, venga, vete a darte una vuelta por ahí y cuando te tranquilices vienes, ¿sabes? Y ya está. Y entonces, es que me hace gracia el nombre, se llama Lucio Quieto. Claro, Le Adrián, dijo le un dijo, poco, Lucio, quieto. estate Bueno, venga, chaval, hasta la semana que viene. Venga. Estaba Mira, hecho, es que estaba hecho, tío. estaba hecho. Como comentaba antes, sí, estaba hechísimo. Es cine esto. Trajano no lo nombra heredero, ¿vale? En ningún momento. Entonces él tiene que falsificar los documentos de la adopción. Pero bueno, esto daba un poco igual. Era como un trámite porque la garantía principal de ostentar el poder que tiene Adriano es que el Senado lo apoya. Y que los sus soldados también, o sea, tiene al poder político y al militar de su parte Te enseño la partida de nacimiento si quieres, pero te va a dar un poco igual. Voy a mandar yo de todas formas. Destituye al tío este, al quieto este, y de todos modos le da igual porque va a hacer un complot junto a otros personajes como Lucio Publilio Celso, Cornelio Palma y Ovidio Nigrino y una poca de gente que van a ser ejecutados. Algo que sí le va a granjear algún problema con el Senado porque lo ejecuta sin llegar a un consenso con el propio Senado. Pero todo va en la base de la política que va a seguir Adriano durante su mandato, que está llevada a cabo para ampliar la base de apoyo que tiene el Principado y tal. Algunas medidas que toma, bueno, vamos a comentarlas así como por apartado. En lo militar, no hay campañas notables en el mandato de Adriano, salvo algunas que ahora diré, pero bueno, no Él ven. abandona Mesopotamia, ¿verdad, Antonio? Pues si lo Sí. explicas tú, no me dejas tan mal, porque me acabas de tirar un navajazo al cuello, ¿sabes? No, es simplemente eso que hablamos de que con Trajano es el momento de máxima tensión y no con Adriano, porque Adriano va a abandonar Mesopotamia porque era una empresa que no convenía a Roma. De hecho, fue un error de Trajano el meterse en ese jardín, ¿no? Entonces, él, Claro. cuando. Trajano dijo, yo esto me lo llevo así. Cuando en Wikipedia se ponga el mapa, va a ser más extenso, voy a salir yo, pero el marrón se lo va a comer el que Se lo va a venga. comer Adriano, ¿no? Y Sí. Adriano dice: Hombre. mira, mira, Tito, yo esto lo voy a dejar a su suerte. Y al final se quedó con el resto de territorio, sí se quedó, pero con Mesopotamia dijo: mira, esto que lo gobierne quien quiera, pero nosotros nos Esto vamos. está ya explotado. No ve que la civilización medio que nace aquí, la gente pasa ya por aquí por todos lados, hombre. Esto ya no. Aquí no hay que vas a cagar de aquí ya, hombre. Si aquí no hay ni piedra, anda, anda. Total, que no hay campañas notables, ¿no? Él se dedica más a trazar unas fronteras estables, que por eso entra esta medida que estamos diciendo, y fáciles de defender. Y en las zonas menos estables se dedica a reforzarlas. Y aquí hay una construcción que es muy importante, que es el famoso muro de Adriano, que separaba a la civilización de la barbarie en las islas del demonio, en las islas británicas. Aunque hoy en día todo es barbarie allí, un día hubo allí un conato de civilización que lo llevó Roma. Y luego ya desapareció Roma y empezaron a comer pues, las cosas que comen, a hablar como hablan Hubo el y a intento de llevar robarle. la civilización Felipe II, pero no. El muro debería haberse hecho en el Canal de la Mancha. Sí, ahí deberían haber levantado un muro que cruzase esa isla, dejase a Irlanda tranquila, pobrecito, que tienes que vivir al lado de esa gentuza. Y eso. Pero bueno, aparte del muro hay otro tipo de medidas que toma, que es la de establecer destacamentos y colonias de veteranos en zonas sensibles, defensivamente hablando, para abaratar costes de tener, como por ejemplo, me explico, o sea, tú tienes una zona sensible y en vez de tener una legión acantonada ahí, pues tienes un pueblo de veteranos que están deseando sacar el gladio, pero están allí a sus cultivos y a sus cosas, pero si pasa algo, ahí están, ¿sabes? Y encima son soldados que son ya de élite, porque los veteranos romanos, decimos veteranos y no lo imaginamos que andando a garrota, y no, son tíos que a lo mejor tenían 40 y pico años, que ya habían luchado en más batallas que yo qué sé, que el gran capitán, y eran pues maestros, ¿no? De lo que era la guerra en ese momento. Otra cosa muy importante es la rebelión de Bar Kokhba en Judea, que se da por el inicio de la construcción de la Elia Capitolina en Jerusalén, y aparte por la prohibición de ciertas costumbres que tiene en la zona como la circuncisión. Aparte del Sabbat y otras leyes de judías de pureza en la familia y tal. En un primer momento van a ser derrotadas las legiones 22 y décima, aunque al final Roma va a vencer a coste de muchísimos soldados. Esto va a suponer, después de eliminar esta rebelión, la eliminación de Judea y el establecimiento de la provincia de Siria Palestina. Sea, y esto es muy importante, o sea, esto es súper importante porque es un hecho que luego el sionismo de final del siglo XIX y XX y demás, que va a hacer lo que está haciendo hoy en día, el genocidio que están haciendo ahí. Tiradme una bomba si queréis, pero es la verdad, compadre, lo que estáis formando allí. Sois peores que los que tantos quejáis, ¿sabes? Sois igualitos. El caso que el sionismo recarga esto como si fuera la guerra del exterminio, o sea, como de hecho lo denominan así, como el inicio, como otro episodio más de ese éxodo eterno, ¿no? Que tiene el pueblo judío y tal en la historia. Bueno, así Bueno, está todo el militarmente. tema de que destruya el templo de Jerusalén y tal, ¿no? Exactamente, es que para construir la Elia Capitolina se cargan el templo, se cargan el templo de Jerusalén, claro, se levantan, es normal. Si es normal, si aquí vienen aquí a tirarme la iglesia de mi pueblo para ponerme no sé qué, yo a la iglesia no voy, pero no quiero que la tiren, ¿sabes? Porque es la iglesia de mi pueblo, como si van a Córdoba a tirar la mezquita para poner allí no sé qué. Pues No. en España están las Sí, cosas un ¿no? poco. Ya Bueno, mismo. un parking no, pero una estación de trenes sí te ponen en Córdoba. Un Airbnb de esto, un hostal o algo, más bien. Madre mía. Total, que militarmente así es lo más destacable de Adriano. Hay 20.000 cosas más, evidentemente, entenderme. Yo no sé, me pasa como a Rafa. Yo en Roma me gusta, pienso en el Imperio Romano todos los días, pero no soy experto en Roma. Culturalmente también es bastante importante el reinado de Adriano. Hay bastantes obras muy importantes. La Villa Adriana es un buen ejemplo de una villa y del tipo de construcción de lujo, ¿no? De asentamiento de la aristocracia romana. Importante la reconstrucción del Panteón de Agripa, que nosotros lo que vemos hoy del Panteón de Agripa es lo que se hace cuando está este hombre. Puso de moda la barba, como ya decía antes. Contribuyó también a la helenización y a la orientalización de la cultura romana. Además, en el orden legal, va a normalizar la situación del esclavo, porque va a prohibir, que esto, bueno, siempre sabemos que las leyes son una cosa y luego se hace lo que en cada casa, vete tú sabes lo que hacían, pero en teoría prohibió la tortura a la que se sometía a los esclavos y el hecho de que sus amos los pudieran asesinar porque sí, ¿sabes? Porque lo hubieran. Porque eran propiedad de ellos y hasta ese momento podían hacer con ellos lo mismo que con un jarrón. Exactamente, porque un esclavo no es una persona, o sea, sí es una persona, evidentemente, ¿no? Sí, Pero pero que jurídicamente legalmente no estaba constituido como tal. no es persona, es un objeto, es algo que tú compras, es propiedad. Esto, por suerte, bueno, sí, por suerte cambió, aunque hoy en día tengamos DNI y seguimos siendo esclavos la mitad de las veces, pero bueno. Y otra cosa muy importante es la de un personaje importante en la vida de Adriano, que es Antínoo. Hostia, Rafa, te has puesto la gafa y se te han visto los superchicos de primera y ha sido súper gracioso. Parecían Estas son las cosas que se pierde la gente si no nos ve en YouTube, ¿no? Claro, Claro. sí. Es que está una peli de Nolan o eso, ¿no? Es Oppenheimer o el momento de Rafa de ponerse la gafa, ha sido como... mágico, como la ¿verdad? gente que dice, ¿cómo lo puedes ver en español con lo que gana en versión original, ¿no? Pues nuestro programa gana si lo ves en YouTube, ¿no? Y Claro. tienes la Sí, sobre imagen. todo porque tenemos una calidad de imagen incorpor de la webcam incorporada al portátil de 5 años. Al móvil en mi caso, porque aquí Bueno, pues ya de entonces. el wifi va como puede. Fíjate, el Antino este era un amante de Adriano, ¿no? Y he leído dos versiones, ¿no? Que se llevan súper guay, no sé qué, que eran la leche entre los dos, y otra de que, bueno, que el Antino este estaba un poco sometido, porque al final Adriano era el maldito emperador, ¿sabes? O sea, lo que quería es lo que tenía. Entonces, pero el caso es que. ¿Cómo se llama estas relaciones en trabajo en el que empiezan a salir el jefe con una de la empleada? Que hay ahí abusos de poder, ¿no? Creo que Sí, abuso de. se Sí, dice, ¿no? Pues por. más abuso de poder hay que estar con el emperador. Literalmente, pues es que era así. O sea, las dos versiones que he leído por ahí es que era eso. O sea, relación consentida, guay y tal. O ¿O no? Antino no podía decir que no. Porque si no, pues no Antino. Exactamente. El caso es que este chaval, pues, en un momento, pues, se muere. Se muere y Adriano se queda tocado, ¿eh? Tan tocado que incluso le construyó una ciudad que se llama Antinópolis. Que creo que está por la zona, yo creo que está por el este. No me acuerdo ahora mismo dónde está, pero creo que está por el este, si existe todavía. Y es importante la vida del emperador porque desde entonces, personalmente, o sea, por lo que he leído y tal, de personalidad y tal, se queda tocaillo, ¿sabes? O sea, le dan ya ahí sus depresiones y sus cosas porque se acuerda mucho de su Antino, ¿sabes? Está ahí, ah, es mi Antino, ¿sabes? Todo el rato, entonces se acuerda de. Hostia, este En programa Egipto, va mejor con los está pasatiempos. en Egipto, está en Tiropolis. En Egipto. Vale. Otros hechos importantes son administrativos, por ejemplo, va a poner en marcha una política de tolerancia hacia los hombres de otras culturas, las culturas que se puedan tolerar, evidentemente. Dentro de las fronteras del imperio no solo existe la cultura romana, hay muchos tipos de culturas que se van asimilando y combinando con la romana, El pero que sincretismo. es claro que por eso Roma triunfa, porque practica un sincretismo que es bastante guapo, que es la unión de los elementos culturales de las distintas que la forman sin perder la base y la esencia de cada una de ellas. O sea, respetando, me refiero, No, ¿sabes? no, sí, Sin o sea, tener Roma a lo inconveniente. mejor llegaba a un sitio, había un dios con siete brazos y decía, bueno, y si le ponemos un arpa y una jarra de vino en uno de esos siete brazos y ya está, y ahora se va a Sí. Y le llamar. pone, y le ponemos un nombre romano y ya damos por saco. Claro, o sea, Roma impone su cultura, sus tradiciones y sus cosas a los sitios que va. Evidente, Yo me la primera imagino muestra es el latín, pero. el típico meme de reunión de oficina cuando crean ideas estúpidas, ¿no? Pues un poco igual. Si le ponemos un jarro y entonces. Serapis, perfecto. Sí. Pues sí, Totalmente. pasaba un poco con esto. Pues eso, practican una política de tolerancia que, bueno, es una cosa que se viene haciendo bastante en el Imperio Romano, pero Adriano, al estar mucho más inmerso en lo que es una cultura externa a la propia que se practica en Roma, pues le lleva a eso, pues a ser, es ciudadano del mundo, Adriano, ¿sabes? Entonces, pues bueno, de hecho, va a establecer una diplomacia mucho más lasa, más ligera, más constante con Grecia, ¿no? Y eso también viene influido por su experiencia allí en Atenas y tal. También va a transformar el sistema legal que viene existiendo en Roma desde Augusto, porque va a hacer que esto, a ver si me ayudáis a explicarlo bien, porque yo lo voy a intentar, ¿vale? Pero el tío hace que desaparezcan los letrados libres, o sea, la forma de defender hasta el momento que existía desde Augusto va a desaparecer con Adriano, porque los letrados, o sea, los abogados libres van a dejar de existir. A la hora de de redactar leyes y demás y de la defensa de de los acusados, etc. Entonces, a partir de ahora, solo ciertos juristas, con título, por decirlo de alguna manera, oficial, son los que van a transformar el derecho que se denomina, lo tengo que leer porque esto está en latín, ius respondendi ex auctoritate principis. Y ahora, si alguien sabe de derecho, que me lo traduzca. El caso es que transforma el sistema judicial que existe en Roma, que Acabó con solo el había, intrusismo solo puede laboral. haber abogados del Estado, ¿no? Que no puede por cuenta privada, ¿no? Yo entiendo, algo así. Ahora, por favor, si estoy equivocado en esto, que venga alguien y me lo diga porque me gustaría saberlo, porque me resulta curioso. O sea, el sistema legal que viene existiendo en Roma desde durante 100 y pico años desde que lo establece Augusto, este tío No, dice, esto está no, mal. no le, es algo que no le gustaría nada a Juan Ramón Rayo. O sea. No, sí, desde luego. Estataliza un poco, ¿no? Lo que es el sistema jurisprudente. Y bueno, y poquito más con Adriano. No sé si a vosotros queréis comentar algo más de este señor, pero. No, pues sí, que también pasa a la historia y lo ha dicho que como uno de los grandes promotores de la cultura. Si Trajano a lo mejor se conoce más a nivel político-militar por esa extensión del imperio, quizá Adriano, dentro de que también se mantiene ahí como uno de los emperadores más brillantes junto a él. Quizá en este caso más por el aspecto cultural, ¿no? Y hemos estado hablando de ello, ¿no? De Hay una todo lo cosa que se que helenizó y de la importancia que le daba a eso. acabo de caer en la cuenta que hay una cosa que en verdad es curiosa. Lo mismo me estoy tirando un piscinazo. Pero siempre que hay un emperador, un mandatario, un rey, un califa que es muy activo en lo militar y se expande y deja como una especie de estado seguro y fuerte, su sucesor siempre suele ser una persona que se dedica a lo cultural. Y vamos, Te ha venido a la cabeza el mismo caso que a mí. a Derramán III y a Alhakén II es un Exactamente. caso que se parece mucho a Oye. este, pero es que pasa con los reyes de Castilla y demás también. No sé si ocurre siempre, pero tiene sentido que cuando establece una frontera segura, el mandato siguiente lo tengas que estar todo el rato pensando en darte de palo. Sí. Pasa Pero qué también con pasa. Carlos I y Felipe II, que Felipe II es mucho más burócrata y está mucho más tiempo en Madrid que Carlos I, que era de un lado para otro y era peleando con todo el mundo. Pasa un poco también. Sí, Lo mira que que con pasa es que Felipe si hay guerras, pero no luego, hay tantas como pero no tanto, con. no tanto. si luego te duermen los laureles, vienen los tiempos Malo, Claro, ¿no? hombres fuertes crean tiempos Sí, buenos y tiempos buenos crean hombres débiles. te viene un Felipe III, te viene un Hisham, te viene un Antonino Pío. Porque te viene un Hisham y es una aliada, ¿eh? Te viene un Boabdil. Te viene un Boabdil. Y claro, luego ¿quién viene? Viene el Almanzor, viene. Claro, es que es lo que pasa. Claro, viene Almanzó, viene Ya. Paquito Piscina, Ya dos viene esa fitness, ¿no? Entonces. Claro. la historia, señores, si es que esto es la rueda del roedor, Nadie escapa a ella. nadie escapa a ella.